avión. No me dejes, muchachita, no me dejes. Yo te quiero, mi amor. Eres toda, toda, toda mi alegría. Te quiero con gran pasión.